Me pasaba porque lo tenía presente que yo le cantara el puente sobre el río Magdalena, orgullo de Barranquilla, porque es una obra muy buena, orgullo de Barranquilla, porque es una obra muy buena. Puente, ahora todo es diferente. Puente, puente, puente, puente, ahora todo es diferente. Orgullo siente la gente cuando te atraviesa puente. Orgullo siente la gente cuando te atraviesa puente. Puente, puente, puente, puente, ahora todo es diferente. Puente, puente, puente, puente, ahora todo es diferente. Estaba diciendo y lo decía despacito, y ahora sí lo están viendo porque el puente ya está listo. De ese sueño tan bonito que siempre tenía Evaristo, de ese sueño tan bonito que siempre tenía Evaristo. Puente, puente, ahora todo es diferente. Puente, puente, puente, puente, ahora todo es diferente. Orgullo siente la gente cuando te atraviesa puente. Orgullo siente la gente cuando te atraviesa puente.